Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Enamorarme de él.